por el mundo siempre ando. Vivo buscando algún querer. Ya no tengo amigos ni parientes y no tengo nada que perder. Y en las noches muy solo siempre estoy esperando encontrar aquel amor que soñé. Y así pasan las horas.